Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La semana pasada, desde la bancada de ediles del Frente Amplio, llegaba a nuestra mesa de trabajo una información indicando que esta bancada elevó una propuesta sobre el barrio Kennedy a la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental, a efectos de que sean incorporados en la discusión del expediente número 893/2001 que se encuentra a estudio de dicha comisión. ¿Cuáles eran los contenidos de esa propuesta? Bueno, para hablar de estos temas y plantear algunas consultas, algunas dudas, estamos en comunicación con quien es el coordinador de bancada, justamente desde la bancada de ediles del Frente Amplio, con Leonardo Delgado. ¿Cómo estás, Tato? Buen día, gracias por atendernos. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Un gusto. Lo mismo para nosotros, agradezco este tiempo para que le cuentes a nuestros oyentes cuáles son las propuestas principales y las consultas y, por qué no, las sugerencias que ustedes han trasladado a el resto de los ediles de la Junta Departamental de Maldonado vinculado a el traslado del barrio Kennedy. Sí, a ver, es un proceso que llegó a la Junta. Cuando llegó a la Junta, lo que se planteaba era básicamente una línea de crédito, un fideicomiso solicitado a la CAF y al Banco República. La CAF daría 28 millones de dólares y el Banco República 7, un préstamo a pagar a 15 años por parte de la administración, que no lo paga esta administración, lo pagan las tres administraciones siguientes, ¿verdad? Que era para la relocalización del asentamiento Kennedy, en su totalidad, ¿verdad?, del barrio Kennedy. Allí lo que se planteaba es, por un lado, la solicitud de la línea de crédito, la relocalización del barrio y la venta de la tierra, ¿verdad? Con la venta de la tierra, una tasación de 10 millones de dólares, aproximadamente, por parte del gobierno departamental. Luego de ahí recibir el expediente, nosotros lo que hicimos fue trasladar ese expediente a la fuerza política, porque veíamos que un tema más que importante para el departamento, estamos hablando de lo van a pagar tres futuras administraciones, y creíamos que esa decisión no la podíamos tomar solo la bancada, y lo trasladamos al Frente Amplio. Y de ahí comenzamos a hacer reuniones con los vecinos, ir al barrio, fuimos casa por casa preguntándole qué es lo que pensaban, si es real que se querían ir, cuál era su situación, cómo es que estaban viviendo, si habían equipos técnicos en la intendencia trabajando en el lugar... Y desde ahí lo que planteamos fue intercambiar, como se conformó una comisión técnica del Frente Amplio, donde trabajó con la bancada, con la Comisión de Asuntos Sociales, y tomando los insumos de los vecinos, ¿verdad? Y de ahí salió la propuesta, presentamos 8 puntos, que esos 8 puntos lo que hacía era buscar mejorar el expediente e incorporar la visión que tenían los vecinos, e incorporar ahí la visión que teníamos desde el Frente Amplio también. Básicamente esos puntos eran actualizar un censo, ¿verdad? Estamos hablando que el censo que está usando la Intendencia era del año 2015, pasaron 7 años desde que asumió, desde el 2015, y pasó muchísimas cosas en 7 años, el asentamiento creció, pasaron 2 años de pandemia, donde la gente perdió su trabajo, donde se fueron a asentar, y lo que creíamos ahí que no podía quedar nadie por el camino. Y en ese contexto lo que planteamos es que se actualice un censo, porque el gobierno departamental planteaba que iban a tomar en cuenta solo el censo del 2015. Y ahí nos encontrábamos, con que después de 7 años quedaba muchísima gente por el camino y de lo que no podíamos nosotros permitir que sucediera. Y bueno, fue uno de los planteos que se realizaron. Después lo que tiene que ver con los realojos internos. ¿Qué es lo que pasa con los realojos internos? El gobierno departamental está realojando familias para lo que eran las viviendas del proceso de los caracoles, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Están derribando viviendas que están en buenas condiciones, ¿verdad?, que tienen planchada, que no tienen humedad y demás, y de repente dejan familia, madre sola con hijos a cargo, adultos mayores, jubilados, que están viviendo en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque se les llueve la vivienda, porque se le inunda, porque les pota el pozo negro, porque las paredes le chorrea humedad, y los vecinos piden que los relojen de forma interna, que en vez de derribar la vivienda que está en buenas condiciones, derriben la de ellos y los pasen a esas casas en buenas condiciones. Y de la Intendencia una y otra vez le han dicho que no, que el realojo interno no lo van a hacer. Y desde ahí, desde el Frente Amplio, lo que se planteó que mientras dura el proceso de relocalización del barrio, que estamos hablando va a durar 3 años, hay que mejorar la calidad de vida de esos vecinos. Y para mejorarla creemos que el realojo interno es fundamental. Es lo mismo tirar una vivienda que está en buenas condiciones, que está en malas condiciones, pero que la gente mejore su calidad de vida, ¿verdad? Y en ese sentido lo que planteamos es que para nosotros era fundamental el tema del realojo interno. Y en ese sentido fue que se planteó y se propuso también en el expediente por parte nuestra, uno de los puntos. Después, otro de los puntos que planteamos es la comisión de seguimiento, un tema fundamental. Ahí nosotros planteamos la participación de los ediles de la Junta Departamental, planteamos que se incorporen integrantes de la Intendencia también como miembros plenos y representación de los vecinos. ¿Por qué? Porque el proceso tiene que ser lo más transparente posible, porque creemos que justamente la visión que tienen los vecinos, o sea, ellos son los que conocen de primera mano la situación del barrio. Ellos son los que saben quiénes son los que están desde el primer momento en el barrio y quiénes fueron los que se fueron asentando después. Y el proceso tiene que ser lo más garantista posible para todas las partes. Más cuando hablamos justamente que trasciende este periodo de gobierno, incorporar a todos los partidos políticos también para que formen parte de esa discusión, de ese intercambio, de ese seguimiento de la obra, si se cumple con el plan y demás. Y eso es lo que planteamos también. Después, otro de los puntos que planteamos justamente era que la tierra, a ver, que se haga una retasación de la tierra. Todos sabemos, no es lo mismo el valor de la tierra hoy con el asentamiento arriba que después cuando se saque el asentamiento, ¿verdad? Cuando se saque el barrio Kennedy. ¿Por qué? Porque la tierra se va a valorizar. Estamos hablando que una tierra que tiene un valor muy significativo, la Intendencia la tasó en 10 millones de dólares, propios integrantes del Ejecutivo plantean que es una tasación muy baja, y es por eso que nosotros planteamos una nueva tasación. Pero además de esto, lo que planteábamos era que la tierra se incorpore en el fideicomiso y que lo que se genera con los recursos de la venta de la tierra se vuelque a pagar la línea de crédito. ¿Por qué? Porque creemos que hay que achicar, porque creemos que hay que dejar la menor deuda posible para la futura administración. Entonces, si se puede vender la tierra, si el gobierno departamental puede retasarla justamente a través de República Fisa, si se logra un buen precio, lo que vamos a tener capaz es una reducción justamente de lo que es la línea de crédito. En vez de pagarla a 15 años, se puede pagar al menos. Y ese también es uno de los planteos que hicimos. Y otro de los planteos que hicimos es el tema de una comisión técnica de seguimiento, porque para ver la tipología de vivienda, creemos que también se van a invertir 35 millones de dólares, los vecinos tienen que tener una vivienda digna, pero además hay que dar garantía. Lo que no se puede hacer es justamente que se gaste 35 millones de dólares, que se invierta en materia de vivienda y que las viviendas sean de mala calidad y al otro día las viviendas estén deterioradas. Y en ese sentido también creíamos que allí la Junta debía participar en conjunto con la Intendencia para dar garantía en ese proceso. Y otro de los puntos que planteábamos también, y es uno que no es menor para nosotros, es el pago de la vivienda. Nosotros ahí planteábamos, el gobierno departamental planteaba el pago en líneas generales de 2 unidades reajustables. Ahí nosotros lo que planteábamos era que se pague a través del decreto 3817. ¿Por qué? Porque da garantías. Da mayores garantías de que los vecinos paguen 2 unidades reajustables parejo. Porque hay familias que pueden pagar 2 unidades reajustables, hay familias que pueden pagar más, y hay familias que pueden pagar menos, ¿verdad? Y que tienen que tener un subsidio del Estado. Y en ese planteo, el 3817 contempla todo eso. ¿Por qué? Porque se paga de acuerdo a la franja de ingreso del núcleo familiar, porque se contempla a mujeres solas con hijos a cargo, porque se contempla a los jubilados, a los pensionistas, a las familias que tienen alguna persona con discapacidad, porque se plantea el tema de la congelación de las deudas cuando la familia se queda sin trabajo y se le pasa la deuda al último año, digamos, de pago. Contempla diferentes situaciones que creemos que hay que tener en cuenta en este proceso y que da garantía para la Intendencia y para los propios vecinos. Lo que estamos convencidos es que el sistema de pago tiene que llevarse adelante de la forma más aceptada posible. Y para eso hay que tener reglas de juego claras y transparentes para todos. Y el último punto, y no menor, que planteábamos era el tema de aplicar el decreto del Eje Aparicio Saravia. ¿Cuál era el decreto del plan del Eje Aparicio Saravia? Que se relocalizaba una parte del barrio y quedaba un núcleo, ¿verdad? El núcleo que se inició cuando se inició el barrio, ¿verdad? Que estaban ahí, que era un núcleo pequeño, digamos, y se le realoja en ese lugar, ¿verdad? Y el resto se relocaliza. Porque eso estaba planteado ya en el plan del Eje Aparicio Saravia. Y bueno, estamos a la espera. Nosotros ya sabemos que alguna de las propuestas lleva al Partido Nacional, otras no, y bueno, estamos elaborando. Y hoy seguramente, minutos antes de la sesión, desde el Frente Amplio, vamos a tener ya la respuesta de qué es lo que vamos a hacer con el expediente, ¿verdad? Pues se estaría votando hoy. Bien. Bueno, volviendo al principio, el hecho del censo que ustedes plantean, ¿A ustedes le consta que desde el 2015 hasta aquí ha habido gente que se ha alojado en ese lugar y que no figura en el último censo, el de 2015, es así? Sí, nos consta porque los propios vecinos nos dicen, es más, nos consta incluso que hay familias que viven desde hace muchísimos años y que no figuran en el censo también, ¿verdad? Por diferentes situaciones, porque a veces pues los propios vecinos nos plantean, no estaban en su casa, estaban trabajando, no lo censaron y nunca más fueron a censarlo. Nos consta que hasta hace 6-7 meses atrás, en plena pandemia, hubieron familias que se fueron a vivir allí. Entonces, por eso justamente, después de eso y de recibir la información de los propios vecinos cuando fuimos al barrio, es que planteamos la actualización del censo, que para nosotros es fundamental. Bien, de todas maneras, esta realidad que planteas ahora puede estar significando que haya que reformular todo el proyecto, porque en definitiva estamos hablando de repente de una importante cantidad de gente que se incorporó y eso afecta directamente a los costos y al resultado final del proyecto, ¿verdad? Y su ejecución. Bueno, justamente la intendencia lo que manejaba era una cifra mayor de las familias que ellos creían al principio. Ajá. El tema que la intendencia no sabe cómo tomar en cuenta esa familia, ¿verdad? Bien. Y desde no saber, lo que planteamos justamente, algo más transparente para todos, es que se haga un nuevo censo para incorporar y ya saber de primera mano, ¿verdad? Porque hubieron muchos planteos de los vecinos, incluso que ya se realojaron, que ya se hicieron realojos, ¿verdad? Con familias que se asentaron hace pocos meses y familias que están desde hace muchísimos más años y todavía están esperando. Entonces, como eso se... Como, a ver, en todo proceso de relocalización de los barrios, son muy complejos. Y a su vez después, ¿va? Esos procesos que se inician, tiene que darse la mayor garantía posible, que estamos planteando la situación del censo, ¿verdad? Que es algo prioritario para los vecinos y para nosotros como fuerza política, y por eso lo planteamos. Bien, pero ustedes saben cuál ha sido el criterio que se ha aplicado para ir eligiendo las familias que han sido trasladadas. Bueno, hasta ahora no nos han explicado el criterio, incluso por eso plantearon en la comisión de seguimiento, porque no se ha planteado tampoco el criterio para la relocalización del barrio en su totalidad, ¿verdad? Ahí lo que se plantea es que se van a ir derribando por manzana y que una de las cosas que no se querían hacer los relojes internos era para que la gente no se siguiera sentando. Ahí el gobierno departamental es quien tiene que controlar eso, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo que no se pueden seguir asentando. Y quizás desde el punto de vista técnico, quizás por parte de los arquitectos, esté bien el no realojo interno para ir demoliendo por manzana, pero desde el punto de vista humano, en la puerta de un invierno, creemos que eso no puede ser, ¿verdad? Bien, ya vamos a ir a ese tema, pero antes, en esta recorrida que ustedes han hecho, ¿han encontrado gente que no se quiere reinstalar, no se quiere trasladar? Encontramos algún vecino, pero muy puntual, la verdad, a ver. Nosotros nos encontramos con más de un 90% que los vecinos nos plantean que se quieren ir, ¿verdad? Que si le dan una vivienda quieren mejorar su calidad de vida, justamente. Y nos planteaban allí en la situación que están viviendo, lo que yo te decía anteriormente. Viviendas que se llueve, que tienen humedad, que le explotan los pozos negros, que sale toda la materia entre su propia casa, ¿verdad? Allí o en el patio, que se le inunda. Y en ese sentido los vecinos que nos plantean que se quieren ir. Bueno, volviendo a la situación que se plantea una vez que una familia es trasladada hacia las casas recién construidas y su demolición. Si entendí bien, lo que se propone es que aquellas viviendas que tengan una buena estructura, que tengan una buena condición de salubridad, no sean demolidas cuando quedan vacías y para ahí se trasladen aquellas personas que todavía están en el asentamiento esperando por su casa, pero que están en condiciones bastante complicadas en lo que tiene que ver con la infraestructura de la casa y la salubridad. ¿Es eso? Exactamente, Jorge, exactamente. A ver, vamos a un caso puntual. Fuimos al barrio nosotros a los dos días que habían demolido algunas casas, ¿verdad? Sí. Nos encontramos con situaciones muy complicadas. Estuvimos recorriendo, ingresamos a la casa de una señora con tres hijos, ¿verdad? La casa no sabe lo que era, se le llovía, le explota el pozo negro, la pared no está rebocada, tiene una humedad tremenda, y enfrente de su casa tiraron abajo una casa con planchada, ¿verdad? Y que estaba en buenas condiciones, ¿verdad? La vecina le pidió si no la podían realojar en ese lugar, ¿verdad? Para mejorar momentáneamente su calidad de vida, y desde la intendencia se le planteó que no. Ella lo que planteaba era que se le tirara la vivienda de ella, que está en malas condiciones, y se la realojara ahí. Ahí lo que te garantiza también es lo mismo, que no se va a sentar nadie ahí porque dejan los escombros y tiran la vivienda que está en malas condiciones abajo. Se le dijo que no porque la propuesta de los técnicos en la intendencia era ir demoliendo por manzana. Y como te decía anteriormente, quizá desde el punto de vista técnico y desde la visión de los arquitectos está bien, pero desde el punto de vista humano, desde el Frente Amplio creemos que eso es inviable, y más que estamos en la puerta de un invierno nuevamente y el proceso de relocalización va a demorar 3 años. Entonces creemos que el reloj interno se puede hacer perfectamente para ir mejorando de a poco, mientras dura toda la relocalización, la calidad de vida de esta familia. Bien, hablabas también, Tato, de las casas que se están entregando y de la calidad de construcción. ¿Han tenido algún tipo de reclamo por la calidad de lo que se ha construido? No, ahí lo que se plantea, no. Lo que yo te decía de la comisión técnica para las viviendas que se van a construir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí lo que se planteaba por parte del propio director de vivienda es que no sabía qué tipología de viviendas iban a ser, que no se iba a hacer el material tradicional, ¿verdad? Sí. El de bloque y hormigón, sí. Pero que tampoco se iba a ser el más económico. Y ahí justamente uno de los planteos es que como se va a hacer una inversión muy grande, estamos hablando de 35 millones de dólares, que el gobierno departamental va a poner, que lo va a pagar a 15 años, lo que tenemos varias cosas ahí. Una es garantizar que los vecinos vivan en una vivienda lo más digna posible, ¿verdad? Y otra es que el gobierno departamental no invierta ese dinero en vivienda y que al otro día las viviendas estén deterioradas. Bien, ¿verdad? Pero no quiere decir, no quiere decir de que se haya comprobado falta de calidad en lo que se ha construido hasta ahora. Bueno, eso hay por otra vía, pero hay reclamos en su momento también de vecinos justamente por la calidad de las viviendas, ¿verdad? ¿Ah, sí? O vivienda partida y demás ya, sí, sí. Ajá. ¿No? Sí. Entonces bueno, queremos justamente garantizar desde ahí, por eso queremos también que estén todos los partidos representados en ese sentido, porque te vuelvo a insistir, algo que para nosotros no es menor, esto trasciende esta administración, es más, lo va a comenzar a pagar la siguiente administración que no sabemos de qué partido va a ser, ¿verdad? Bien, llevado a ese terreno también, lo que tiene que ver con la tasación de esa tierra, que es tierra municipal, una vez que el asentamiento esté en su totalidad trasladado, se hayan demolido las casas, ese territorio, ustedes recomiendan de que se haga una nueva tasación y que se logre vender para financiar parte de la construcción de las casas nuevas, ¿es así? Sí, a ver, la recomendación de vender no era la nuestra, la recomendación de vender es del Ejecutivo, una decisión tomada, ¿verdad? Lo que figura en el expediente justamente es la venta a la tierra, ahí bien, no hay opción. Bien. Ante eso, lo que nosotros planteamos es que creemos que el valor de la tasación es muy bajo, ¿verdad? Mm. 10 millones de dólares, con una tasación hoy con el asentamiento arriba. Todos sabemos lo que sucede cuando hay un asentamiento en un lugar, que la tierra se desvaloriza, ¿verdad? Que baja en el mercado. Y nosotros creemos que ese lugar, ese territorio, tiene un valor muchísimo más alto. Como creemos eso, y después se va a relocalizar el barrio, lo que estamos planteando es que una vez relocalizado el barrio, se tome de nuevo una tasación de la tierra y se compita en el mercado justamente para la venta. Porque estamos hablando que es una zona muy importante del departamento abandonado, donde hay aprobado el plan del eje Aparicio-Saravia, donde sin duda, que se tiene que llevar adelante y se tiene que continuar con ese plan, donde está el centro de convención, está el Cahuel, donde está la normativa de la construcción, donde está lo de la normativa de la avenida Miguel Ángel, donde está lo del parque del placer, ¿verdad? Lo de la zona joven, con la zona gastronómica. Hay un proceso de desarrollo en esa zona que nosotros creemos que el valor de la tierra se va a potenciar y ya se potenció incluso con el plan del eje Aparicio-Saravia. Ahora, lo que tenemos es que hoy se tasó con el asentamiento arriba y que lo que nos han dicho todos los técnicos con los que hemos hablado, que el valor este es muy mínimo de lo que vale esa tierra. Entonces, en ese sentido, lo que creemos que es generar más recursos para el gobierno departamental, que la tierra no se malvenda y que esos recursos además pasen a pagar la línea de crédito que se pide. Bien. Tato, ustedes este comunicado que nos llegó a nuestra mesa de trabajo lo enviaron el 31 de marzo. Desde el 31 sí. de marzo hasta aquí, ¿han habido reuniones, consultas, avances sobre lo que ustedes incluyen en esta comunicación? Sí, sí, han habido reuniones permanentes, ¿verdad? Sí. Y en el día de ayer también. Y bueno, estamos terminando de afinar algunos puntos, ¿eh? Nosotros creemos que hay algunos puntos que el Partido Nacional va a llevar, ¿verdad? Y de esos puntos que van a llevar, quizás alguno tengamos que hacer alguna modificación en el escrito o en lo que se interprete, digamos, de lo que queremos plantear. Y bueno, vamos a estar discutiendo o intercambiando con la Presidenta de la Comisión de Presupuestos y el propio Presidente de la Junta hasta los últimos minutos, creo, de la sesión de hoy. Es por eso que desde el Frente Amplio hoy finalmente vamos a dar a conocer cuál es nuestro planteo minutos antes de la sesión, ¿verdad? Bien, Leonardo Delgado, coordinador de bancada del Frente Amplio, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ti, Jorge, estamos a las órdenes, como siempre, un gusto. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente. Gracias.